fin del año pasado egresó mi hija mayor de colegio secundario. Fue realmente emotivo verla egresar de la misma escuela donde yo estudié. Estuvo toda la familia presente. Mi hermano Alejandro también estudiaba en la misma escuela. Sin embargo, él no fue. Nunca más silencio. ¡30.000 compañeros desaparecidos! Alejandro Fabián Aybar, de 18 años, cursaba el último año de colegio secundario en la Escuela Nacional Manuel Belgrano de Merlo. El 20 de septiembre de 1977 lo secuestran. Era militante de la UES. Continúa aún desaparecido. 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.